escuchar, mi amor, el ruido del cañón. Y tus ojos deben ver tanta crueldad. Alguien morirá tal vez antes que la paz amanezca y me traiga a ti un mes de abril. Adiós, Susana, no llores más, vuelve a amanecer. Ayer fue domingo, hoy ya no es ayer. El viento trae canciones que hablan de luchar. Traeré la primavera a ti, no llores más. Mi amor por ti es más fuerte que el rugido de un cañón, que un canto de guerra, que el correr del sol, que un río desbordado. Así es mi amor por ti. Me pregunto si podrás, Susan, vivir sin mí. Adiós, Susan, no llores más.